muy mal. El doctor me dijo, para, para, si no tu vida acabará. Entonces tomar nunca más agua, leche, termote. ¡Un, dos, tres, va! Yo no estoy de la cabeza, pero me caliento con tu vieja. Tráeme, tráeme, tráeme otra cerveza, que yo me transo una azteca. Me dicen que soy medio grasa.